Bueno, seguimos con el programa del Cumpa sobre los temas que, bueno, habíamos anunciado al principio del programa sobre la liberación de los 8 compañeros detenidos el día sábado. En comunicación para hablar con ese tema con Miguel Fiat, que es abogado laboral. ¿Es así, Miguel? Sí, devenido penalista cada vez que algunos compañeros por el ejercicio del derecho de protesta terminan con algún problema penal, pero sí, básicamente soy abogado laboral. Bueno, quería que nos comentes un poco cómo fue, digamos, la detención, bueno, de los compañeros. Sabemos que, bueno, es arbitrario, pero, bueno, fue el día sábado. ¿Y en qué condiciones, digamos, salieron hoy en libertad, si fueron sobreseídos o están imputados por alguna causa? Bueno, un poco para aclarar. Efectivamente, como vos decís, fueron detenidos el día sábado y fueron detenidos de manera arbitraria. El Código Procesal Penal y la Constitución de la provincia de Jujuy establece que el principio general para toda actuación judicial es la libertad de las personas. Solo excepcionalmente y ante cuestiones específicamente previstas en el Código de Procedimiento, una persona puede ser detenida. Si no entra la circunstancia de la persona en los casos expresamente establecidos en el Código Procesal Penal, la persona tiene que someterse a un proceso de investigación por los hechos que se le acusan, pero en total libertad. ¿Qué es el caso de los delitos que se le acusaba a los 8 compañeros detenidos? A ellos se les imputó el delito de resistencia a la autoridad agravado, y a alguno de ellos se les imputó el delito de daño. Es decir, en el peor de los casos, en el supuesto de que los compañeros, después de un juicio, terminen siendo condenados, la suma máxima de la pena por la cual se lo podría condenar es de 3 años, ¿sí? Ahora, al ser de 3 años, son delitos absolutamente escarcelables. ¿Qué significa esto? Que el juez y el fiscal tendrían la obligación de garantizar la libertad ambulatoria, la libertad física, la libertad individual de los compañeros mientras se investiga los delitos, e inclusive después de investigados, como te digo, y eventualmente saliendo condenados, también se tendría que mantener la libertad de los eventualmente recalcitrados. Vos bien decías en la introducción de la entrevista, se actuó de manera absolutamente arbitraria, y yo le sumaría e ilegal, porque no había ninguna necesidad de detener a los 8 compañeros, y mucho menos hacerlo un sábado por la mañana, cuando no hay ninguna posibilidad de, durante el sábado y el domingo, hacer alguna presentación del expediente. Quien detiene u ordena la detención de una persona un sábado tiene la intencionalidad de privarlo de la libertad de mínima hasta el lunes. En el caso de los compañeros, se los privó de la libertad hasta hoy, el día martes. Es decir, para resumirte lo que te estoy diciendo, los 8 trabajadores no tendrían por qué haber estado ni una hora detenido por el delito de resistencia a la autoridad que se le ha imputado. Entonces, a la segunda parte de tu pregunta, sí. Si fueron absueltos, no, ellos recuperaron su libertad y se va a continuar la investigación de los delitos que se le han imputado. Empieza una etapa de investigación en la cual culminará con la elevación de la causa a juicio, si es que el juez de primera instancia entiende que hay elementos de prueba para elevar a juicio esta causa, o si resuelve que no hay elementos de prueba suficiente para elevar la causa a juicio, tendrá que efectivamente sobreseerlos. Y entonces, por lo que vos estás diciendo, vos nos estás comentando, hasta el día sábado ellos nunca habían tenido una citación, digamos. No, claro, no fueron citados, fueron directamente a sus domicilios a apresarlos, a detenerlos. Es una absoluta violación de las libertades individuales. Ha sido un procedimiento, desde el punto de vista de los abogados que actuamos en las causas, ha sido un procedimiento absolutamente ilegal y arbitrario. Pero que se está repitiendo, y se repite en muchísimos casos, Juan Pablo, porque desgraciadamente lo que yo te he planteado como la excepción a la regla, es decir, la regla es la libertad y la excepción la privación de la libertad, vemos con mucha preocupación desde un sector de los abogados que en esta provincia empieza a convertirse en regla la excepción, es decir, que prima facie se detiene a una persona y luego se comienza la investigación, ¿no? Sí, realmente lo estamos viviendo de hace rato ya. Bueno, Miguel, entonces, pero lo que tenía entendido también es que la libertad lo habían dictaminado ayer, puede ser. Y bueno, Bueno, estuvieron. claro, esa fue la libertad de, a ver, ¿por qué el juez, cómo fundamenta el juez la detención de su dice que si bien se podría o se debería trabajar con la libertad de los imputados, que es lo que yo te planteaba como regla, precisaba la detención para garantizar la realización de determinados actos procesales. Esos actos procesales son la identificación de la persona, el hacerlo conocer causa de imputación, es decir, los delitos que se los está acusando, y que designe abogado defensor. Entonces el juez justificó la detención en la necesidad de cumplimentar con esos procesales que, como te dije, perfectamente se puede haber hecho a través de una citación al domicilio. Te mando una citación, te digo, preséntese tal día, a tal hora, a perfectamente identificado, en hacer conocer causa de imputación y de designar abogado. Bueno, sin embargo, el juez toma la decisión de detenerlos para realizar esos actos. Ahora, todos esos actos estaban absolutamente terminados y concluidos ayer lunes a las 6 de la tarde. Una vez concluidos esos actos, el fiscal Cusel emitió el dictamen solicitando la libertad de los imputados porque ya se habían cumplido los trámites procesales. El expediente llegó al juzgado del doctor Zurueta a las 20:20, 20, 30 horas, 20:20, donde todavía estaba la secretaria del doctor Zurueta, donde todavía había personal del juzgado, a los efectos de que el doctor Zurueta sencillamente tome conocimiento de lo dispuesto por el fiscal y emita la correspondiente orden de libertad. Estuvimos esperando ahí. Cuando llegamos, la propia secretaria del doctor Zurueta nos manifestó que efectivamente estaban esperando la llegada de los expedientes. En determinado momento la secretaria se fue, sin dar ningún tipo de explicación. Vino la policía, nos hizo bajar del primer piso donde estábamos, los cuatro abogados, y nos informó que el doctor Zurueta había tomado la decisión de no ir esa noche, que recién firmaría las libertades al otro día a la mañana. Lo cual nos pareció, primero, una falta de respeto a los abogados que nos encontramos en un edificio público, no sé, tribunalicia, los abogados trabajan en tribunales, a veces la gente no podemos tener el libre ingreso a tribunales para poder desarrollar nuestra profesión. Y en segundo lugar, nos pareció absolutamente displicente por parte del doctor Zurueta no ir a ordenar las detenciones a personas que estaban, repito, arbitrariamente detenidas desde el día sábado. Es más, repito, ya habiéndose cumplido los actos por los cuales había justificado en su resolución la detención de los imputados del juez, ¿no? Bueno, bueno, Miguel, bueno, gracias por aclararnos, bueno, el panorama de los compañeros y bueno, hasta otro momento, hasta otra entrevista. mando un gran abrazo y gracias por la comunicación. Bueno, gracias, Miguel. Bueno.